Pará la oreja. Noticias en Radio Panamericana, servicio público de comunicación audiovisual. Tu pueblo, ahora. Huerta Grande, hoy. El sábado 3 de marzo, en Radio La Minga de Villa Yardino, se realizó la segunda transmisión nacional de la red de radios rurales. En esta ocasión, la temática elegida fue Mujeres Rurales, historias de vida, trabajo y organización, en el marco de las actividades por el paro de mujeres el 8 de marzo. Para conocer más sobre esta actividad, conversamos con Eugenia Caminos, integrante de la red. Nos preguntabas, bueno, un poco de qué se trata esto de la red. Es un encuentro entre 30 o más de 30 radios rurales de todo el país, todas radios comunitarias que se encuentran vinculadas a la ruralidad de algún modo. Algunas son estrictamente radios rurales y algunas son radios en algunos territorios como Colonia Carolla, como San Marcos, que son radios que no son estrictamente rurales, pero que están conectadas y vinculadas a la ruralidad y que se suman a la red para poder aportar desde esos territorios también. Lo interesante que tiene esta red es que esa existencia de 30 radios trae la voz de distintos territorios rurales, todos diferentes, tenemos desde Río Negro, Neuquén, Salta, Chaco, Misiones, Formosa, Santa Fe, Córdoba, bueno, una diversidad muy grande, y eso permite visibilizar voces que no salen en los medios masivos, que cuentan, bueno, los conflictos de esos territorios, pero además los modos en que se organizan para resolverlos, ¿no? Particularmente hoy estamos en una feria de voces, es la segunda que hace la red, y esta vez hemos decidido hacerla sobre género en la ruralidad, sobre la mujer rural, en camino al paro al 8 de marzo. Un poco veíamos que se viene movilizando mucho, muchas mujeres en torno a esto, pero todavía cuesta, viste, que circule la voz de la mujer rural y la especificidad que tienen, las opresiones que viven esas mujeres en el campo y sus resistencias también. ¿Cómo vienen trabajando esto en los territorios desde las radios? Bueno, para este caso, por ejemplo, para que pueda suceder esta feria de voces, todas las radios se comprometieron en levantar testimonios de compañeras que los hemos producido en enlatados. Esos testimonios dan cuenta de la doble jornada laboral que vive cada mujer en su casa y en el trabajo en el campo. Entonces, bueno, reflejando eso por un lado, y por otro lado en una transmisión en vivo, una conexión que desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde estamos teniendo con todas las radios, donde, bueno, las radios han convocado a mujeres a las que están vinculadas de sus territorios para que cuenten a todo el país que escucha la transmisión cuáles son sus resistencias y de qué modo se organizan para, bueno, luchar contra las adversidades que tienen las mujeres en esos territorios. Bueno, y para la gente que quiera conocer más acerca de la red, ¿dónde puede encontrarlos? Bueno, tenemos una página que es www.redderadiosrurales.com y también nos pueden encontrar en el Facebook bajo el nombre Red de Radios Rurales. Ahí van a encontrar quiénes somos, algunos manifiestos que hemos construido en encuentros que llevamos todos los años, las radios nos encontramos, nos pensamos, discutimos, generamos consensos, los publicamos. Y contenidos que vamos produciendo, spots en distintas temáticas como las que mencionábamos, existe el noticiero de la red de radios rurales, en fin, una diversidad de contenidos que pueden acceder a través de las páginas. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Huerta Grande, hoy. Tu pueblo, ahora.